Dios tiene muchos sinónimos. Artículo. Paivaneto. Publicado en cientos de periódicos, revistas y sitios web en Brasil y en el extranjero. Todo lo que nace del amor divino es verdaderamente sublime. Con seguridad basándose en esa realidad, Víctor Hugo, 1802-1885, enseñaba que el espíritu se enriquece con aquello que recibe, y el corazón, con lo que da. Por lo tanto, sin el amor, que es Dios, el ser humano vive desgobernado, lejos de la verdad, que es su palabra. Si usted no cree en la existencia del Padre Celestial, no se sienta excluido por mi afirmación. Piense, entonces, en sentido común, porque quien no lo ejercita también vive desgobernado. Dios tiene muchos sinónimos, tales como fraternidad, solidaridad, compasión, clemencia, generosidad, misericordia, altruismo y todo lo que valoriza al ser humano, conduciéndolo a la paz consigo mismo. Extensivamente a los demás. Por consecuencia, el Creador no apoya manifestaciones de odio en su santo nombre. Por lo tanto, es muy apreciada esta amonestación de Martín Lutero, 1483-1546. No deseo que las personas luchen a favor del Evangelio por la fuerza y por la mortandad. El mundo tiene que ser conquistado con la palabra de Dios. ¿De qué Dios habla el gran reformador? Evidentemente sobre aquel enunciado por San Juan Evangelista, en su primera epístola, capítulo 4, versículo 16. Y nosotros conocemos y creemos en el amor que Dios tiene por nosotros. Dios es amor, y aquel que permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios, en él. Y tan grande es la comprensión que Lutero tenía del magnánimo sentimiento divino que su versículo preferido en la Biblia habla por sí mismo, al que tiene ojos para ver y oídos para oír. De tal manera amó Dios al mundo, que le mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no perezca, sino tenga vida eterna. Evangelio del Cristo, según San Juan, capítulo 3, versículo 16. El viejo predicador alemán sabía que no hay otro camino, sino el del amor, que es sinónimo de caridad. Otro gran sabio de la historia, Dante Alighieri, 1265-1321, en la Divina Comedia, escribió: el amor que mueve el sol y otras estrellas. Por eso, vivir alejado de él es sufrir la orfandad del alma. Dios no tiene bigote ni barba, su rostro es el amor. 1. La palabra de Dios, Evangelio de Jesús, según San Juan, capítulo 17, versículo 17. Padre, tu palabra es la verdad. José de Paiva Neto, director presidente de la Legión de la Buena Voluntad, LBV, es escritor, periodista, conductor de radio, compositor y poeta brasileño.